¿De qué forma podemos visibilizar esta problemática y de qué forma podemos colaborar? Bueno, nosotros cuando vamos, sobre todo en escuelas, que es donde más tratamos puntualmente esta problemática, les mostramos a los chicos qué está pasando con la basura y que nosotros tenemos que ser responsables de lo que consumimos y de lo que estamos generando. Porque, por ejemplo, en CABA somos tenemos como un beneficio importante y es que siempre tenemos la recolección de basura al alcance de nuestras manos, ¿no? Entonces, depositamos la basura, no sé, en el cesto de nuestro edificio y se lo lleva al camión de la basura. También mismo tenemos el de reciclables. Pero en otras provincias donde es más difícil o donde no pasa un camión para recolectar los residuos, mismo como pasó hace unas semanas, que pasaron varios días y no teníamos como la recolección de la basura, que después de unos días empezó a generar mal olor, bueno, ahí empezamos a decir, ¿qué está pasando con la basura? Y realmente sí, es un problema. Eso. Porque a nosotros a veces, como se llevan la basura y no nos damos cuenta de a dónde va o qué pasa, nos olvidamos del problema, es como, no es mi problema. Pero cuando vemos esta situación de que empieza a generar mal olor, de que afecta el ambiente donde estamos, tanto visualmente como decía, del olor, ahí es donde nos empezamos a preguntar, ¿y qué pasa con esta basura, no? La solución que nosotros planteamos es la educación ambiental. Y la educación ambiental la hacemos a través de las 3 R's, que son reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, reducir es primero reducir el consumo. Entonces, si no necesito algo, tratar de decir, como no lo necesito, ¿no? Entonces, en vez de pedir bolsas plásticas, llevar mi propia bolsa de tela. En vez de usar vasitos descartables, utilizar mi propia botella para el agua, mi propia taza para el café. Lo mismo con los sorbetes, si no es necesario decir no sorbetes. También reducir la cantidad de energía que vamos a usar si estamos en una habitación en la que no necesitamos tener la luz encendida porque hay luz del día, o no vamos a estar en esa habitación a apagarla, desconectar el cargador del celular que sigue consumiendo cuando no está cargando el celular. Todos esos aparatos en stand-by, como la pava eléctrica, el horno microondas, siempre tienen que estar desconectados, porque si no siguen consumiendo energía. Entonces todas esas distintas formas de reducir es el primer paso para generar un cambio. El siguiente paso es reutilizar, entonces en reutilizar es darle otro uso a las cosas. Y la última R, por eso decimos que es la última, es reciclar, o sea, si va en ese orden, reducir, reutilizar y reciclar, porque es la que menos se recomienda, aunque todo el mundo cree que es la primera, porque reciclar, que es lo que separamos en reciclables, que era papel, metal, vidrio, metal y telgopor, y que tiene un proceso industrial para convertir, como darle otro uso, ¿no? Entonces, necesita de procesos químicos y físicos, de agua, de energía y demás, por eso es la última R. O sea, si no pude reducir ni reutilizar, la última opción es reciclar.